Siendo guajes, subíamos la cuesta de Areñes con la misma incertidumbre en el alma con la que Albert F. Mameri subió a la cara Rakito del Nanga Parbat el día en que aquella montaña lo mató. Y es que a nosotros podía sepultarnos una salvaje avalancha de patadas en la cabeza desencadenadas por Miguelín el Carraspero, Carlos el Pistolero o Jorge Garrinche. Y eso que con los años ellos y nosotros luchamos en el mismo bando, cuando en las calles de Pola de Siero, borrachos como perros, enarbolábamos al final de cada batalla aquellas banderas hechas con jirones de ensangrentados polos lacos arrancados a botellazos y hostias a lo más florido de la juventud polesa, que con el tiempo terminaría devolviéndonosla desde sus sillones de jefes de partido, alcaldes o diputados de la Junta General del Principado. Porque como escribió el poeta nubense Antonio Orihuela, vivimos inmensos en este modo de vivir que ha deshecho a la clase trabajadora sin una sola bala, que ha encarcelado las conciencias sin una sola reja, que me aparta sin una sola porra, que me excluye sin un hierro candente, sin siquiera una estrella amarilla en la solapa, y que la gente trabajadora y humilde hace tiempo que nos mandó a tomar por el culo. Yo nunca supe llorar, ni siquiera de pequeño, cuando Manolín el Pulga me clavó sin querer una navaja en la cabeza. Mi madre siempre me cuenta que lo que más la asustó fue el verme callado e inmóvil en el umbral de nuestra puerta con la cara llena de sangre, y está bajándome ya en roja riada camino de mi calmado pecho en dirección a mis esqueléticas piernas, hasta incluso llegar a manchar mis playeros tao. A mí en realidad lo que me gustaría es haber sido el hijo no nacido de la Santísima Trinidad que formaría con David González y el citado David Orihuela. Si yo, que no soy digno de que entren en mi casa, pero sí sabedor de que uno solo de sus versos bastó para sanarme. Pues sí, sigo sin saber llorar, a que algún día lo haré, y entonces mis lágrimas cubrirán toda la cuesta de Areñes, donde medio ahogado clavaré al fin nuestra victoriosa bandera hecha toda con jirones de nuestra propia piel. Y aunque el pobre Carlos el Pistolero hace ya meses que partió hacia el Valhalla, casi todos los demás de vez en cuando aún nos pegamos salvajes patadas en la cabeza, siempre en broma y de muy buen rollo, tan solo para comprobar que seguimos vivos y aún no nos ha llegado la hora de partir también hacia ese Valhalla, donde nos reencontraremos y beberemos todas las guerreras y guerreros de Carballín. Y yo, sobre todo, lo hago para sentir que mi sangre todavía me baja barbilla abajo hasta llegar a los pies que algún día se fundaron aquellos irrompibles playeros tao. Luego llamo a la puerta y sale mi madre para verme una y otra vez allí callado, ensangrentado e impasible. Ella ya ni siquiera se asusta. Eso sí, aún no me ha visto llorar. Y con estas líneas de José Ignacio Pidal Montes empezamos hoy el programa Años de Grisú. atentos, tomadle las huellas, miradle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa. Su camino, varas blancas, varas blancas, para la oveja negra. Varas blancas, varas blancas, para la oveja negra. Se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso, comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Bueno, como bien decía, nos van a acompañar hoy los poemas de Pidal Montes, nacido en el Fadía de Lluvimenes en 1970. Creció y se crió en la barrera de Carabayén Alto, en plena cuenca minera asturiana, donde vivió de primera mano el mundo de la droga, la reconversión minera y el sindicalismo autoritario que con los años desembocaría en la regularización fiscal de más de 1 millón de euros por parte de su principal líder. Otra noticia que saltó hoy a los periódicos fue un suceso que ocurrió esta misma mañana en Madrid. No, ya que estoy hablando de mundo de delincuencia, no voy a hablar una historia de Miguel en el Carrasquero, ni de Carlos el Pistolero o de Jorge Garrincha. En este caso se trataba de Niño Sáez, un peligroso alucinero que fue alunicero, que fue asesinado a tiros en plena luz del día de hoy, en la Latina, el barrio de la Latina de Madrid. El conocido y peligroso alunicero y butronero Francisco Javier Martín Sáez, conocido como Niño Sáez, de 36 años, ha sido asesinado esta mañana a quemarropa en la calle Laín Calvo, donde a plena luz del día, sobre las 11 y media de la mañana, ha recibido 3 tiros, uno en el cuello y 2 en el hemitórax izquierdo, según fuentes policiales. Pese a recibir los disparos, consiguió andar varios metros hasta llegar a la calle Juan Tornero, donde se desplomó a la altura del número 24. Al llegar al lugar de los hechos, los facultativos del SAMOR se encontraron con que el alunicero acababa de entrar en parada cardiorrespiratoria. Fue imposible salvarle la vida por la gravedad de las lesiones internas que tenía. Madrileño de nacimiento, conductor muy hábil, había vivido toda su vida en lo alto de Extremadura o en Pinto. Tenía un largo historial por detenciones, más de 40, por muy diversos delitos. En algunas ocasiones, para detenerle tras un robo, los policías tuvieron que montar operativos de hasta 100 policías. Pese a ser detenido más de 40 ocasiones, el niño volvía pronto a salir a la calle, de nuevo, ya que la ley es benévola con los alunizajes. Pues nada, otra historia triste más a la crónica de... a la crónica Kinky. Nada, hasta siempre, niño. Bueno, esta semana sí que hay cosas que contar. Como lo que pasó a principios de esta semana aquí en Asturias con el autobús Hazte Oír. Ese autobús transmófobo que saltó a las portadas de los periódicos hace varias semanas también por hacer acto en otras ciudades. Quiso llegar a Asturias, pero fue impedido. Los periódicos hablaban de que fue expulsado a pedradas. ¿Tiene todo esto algo de cierto? Sí. Pues al parecer el autobús iba a hacer parada en Polalena y bueno, ahí les esperaron unos cuantos manifestantes que les increparon y les lanzaron piedras. Después los ayuntamientos fueron cerrando sus vetos y luego el portavoz de Hazte Oír tuvo que ir a Oviedo a entregar su manifiesto con fuertes medidas de seguridad por las protestas que seguían a los miembros del grupo ultracatólico, ya que al mediodía se había celebrado una concentración en su contra en la plaza de ayuntamiento. Bueno, muy bien hecho a esta gente, muy bien hecho al colectivo gays y lesbianas, y pues sí señor, que esta puta gentuza no vuelva por aquí más. Por otro lado, otra noticia que pasó aquí estos días fue la detención de dos integrantes de la CNT de Gijón por la Brigada de Información debido al conflicto que mantenían con la pastelería La Suiza, en la cual el hijo del jefe es un trepa del PP de 23 años que amenazó con tirar de sus contactos de la Brigada de Información, y así lo hizo claramente, y detuvo a estas dos chicas que las fueron a buscar a casa la Brigada de Información con orden de registro incluida. Tras permanecer unas horas en comisaría, la CNT no cesó en sus intentos y no desconvocó al piquete que tenía propuesto para esa misma tarde a las 5:30. Que siga la lucha, que esta gente siga ahí donde tiene que estar y que no crean que se van a reír de nosotros. We'll be right back. crisis is coming, the sun's zooming in, engine's stopping it, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is down and I live by the river. Estamos de esperar hasta la polla récord. Fue un mes de mayo del 86, en un San Isidro que pocos olvidarían. La Polla Records visitaba Madrid como teloneros de Bella Bestia y Obús, las bandas más célebres de la escena heavy. El concierto, el tercero de aquellas fiestas, comenzó con una entrada de batería bastante torpe, que en un momento dado se detiene. Solo una línea de bajo y un acorde de guitarra. No han probado sonido. Y hay silbidos, muchos silbidos. Se escucha de fondo la gritería de un rocódromo vendido por el ayuntamiento como el mejor de Europa, sobre el que aún no ha caído la noche. El alcalde es Juan Barranco. Se levanta una polvareda enorme. Evaristo sale por todo y se anuncia: vamos a echar una jótica, Manolo. Cresta y mirada desafiante. Está en su mejor momento. Manolo, venga. Y la echaron. Me cago en el coronel y en toda la compañía, y me limpio con el culo detrás de la sacristía. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero Evaristo mira hacia atrás. Algo ha sucedido. Nada de qué preocuparse. Una imagen muestra al público intentando encaramarse a las altas vallas que empiezan a temblar cuando apenas comienza la canción. Quieren llegar al escenario, que está muy lejos. Es un foso que parece un abismo. El propio Evaristo años más tarde culparía de los incidentes a la desmesurada distancia que había entre las vallas y el escenario, que no logró frenar al público, pero que calentó mucho más el ambiente. A ello, que sumar una seguridad que perdió los estribos y unos policías municipales que no dudaron en cargar cuando el tumulto se hizo mayor. ¡Cabrón! La tercera canción ya es de noche y se ha abierto un hueco muy grande en el público que baila enloquecido. Poco a poco se suceden los golpes y las carreras, también los botellazos que caen aquí y allá del escenario. La gente se agolpa en las vallas hasta que comienzan a invadir el escenario. Dos micrófonos desaparecieron. Evaristo se ve desbordado. Abajo hay casi 20.000 personas, de las que varios centenares están llegando al escenario. No puede cantar. El concierto se suspende durante varios minutos para luego continuar hasta que se hace imposible. Hombre, yo creo que ya con esto vale, ¿no? Un poco de control. Estamos pasando una fiesta de San Isidro. Estamos bailando y estamos pasándolo bien. Si las primeras filas no guardan un poco de control, podemos pasarlo todo muy mal, hombre. ¡Oye! Rogamos a las primeras filas que se tranquilicen. Hemos venido a ver al grupo La Polla Record y no podemos, hombre. Queremos verlo. Bajaros, por favor, del escenario. Estúpido que nos pongamos a tirarnos cosas los unos a los otros. Es una absoluta estupidez. El batería ya ha resultado herido, que supongo que nadie querría herirlo. Oye, por favor, vamos a seguir el concierto. ¡Policía, hija de puta! ¡Policía, toma por culo! Pero os rogamos, por favor, que os echéis para atrás. Mientras no se echen para atrás, no podemos seguir el concierto, tío. Bueno, ¿qué? ¿Estamos otra o qué? Pero tú has visto esto. Venga, los tíos de La Polla Record han venido aquí a tocar y a pasarlo bien y quieren tocar. ¡Apaguéis esa luz de ahí, que somos tímidos! Os rogamos, por favor, que volváis a la línea de las vallas. Y desde luego es una absoluta estupidez tirar cualquier cosa que pueda herir a alguien. Le habéis dado ya al batería y supongo que no tenéis ningún interés en hacerlo. Oye, traer al cantante aquí. Oye, tenemos las tomas de corriente entre las vallas y el escenario. Toda esa gente que está ahí puede cortarnos la corriente y cortarnos el rollo a todos. Por eso no veis más allá de Madrid, ya que sois tan religiosos. Minuto 40. No podemos seguir el concierto. Decirle al colega que tenéis al lado que se eche para atrás, tío. El País, al día siguiente, hace recuento de la batalla. 8 heridos leves y un detenido que ya ha sido puesto en libertad. Es el resultado de los incidentes ocurridos en la noche del lunes en el concierto de rock del auditorio de la Casa de Campo. De cómo ocurren los hechos hay diversas versiones. Los testigos coinciden en señalar que el grupo de música punk La Polla Records nada hizo por apaciguar los ánimos de los espectadores. Y como primera medida, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no volver a tratar con gente como esta, que no tiene ningún reparo fomentar el desasosiego. Los incidentes llegaron a ser la portada del País. Y el jefe de servicio de orden, que se llamaba Rafael Cana, y el servicio de orden, que estaba formado por 150 miembros, para los que, según ellos, había un grupo salvaje de no más de 40 personas que va a todos los conciertos y parece estar dispuesto a terminar con las fiestas populares. Aún nadie sabe con certeza el origen de los incidentes. Los asistentes hablan de enfrentamientos entre heavies, punks, incluso de la presencia de heavies pertenecientes a Ultrasurs, que no dudaron en enfrentarse con los punks. La teoría de la por entonces enemistad entre subculturas es defendida por Jesús Luis Serrano, bajista de Obús, para quien nunca deben ponerse el mismo cartel a grupos punks y heavies. Ellos mismos, los de la Polla Records, avisaron. ABC sí culpó a los punks y publicó una noticia con el titular "Obús levantó un concierto arruinado por los punkis". Precisamente el Ayuntamiento, aunque minimizó los daños, culpó a la Polla Records por no aplacar los ánimos. También, por supuesto, hay una explicación que parece más razonable. La violencia se desató cuando la policía, en su intento de frenar a quienes pretendían invadir el escenario, sacó las porras y comenzó a agredir a todos de forma indiscriminada. Así que el concierto avanzó a duras penas, entre tumultos, invasiones, parones y gritos. En el minuto último del concierto, el cantante es tragado por una multitud que ocupa todo el escenario y que agarra los micros y grita: "Oye, bajaros, me cago en Dios". Ahora está contento, muerto. Jodido, aquí dejarme un poquito de sitio a mí, cago en aquí tío. No se puede. Oye, bajaros, me cago en tío. ¡Aquí hay igual que aquí! Oye, bajaros, me cago en Dios. Aquí no se puede seguir, ¿eh? Oye, venga, bajaros todo el mundo, cago en Dios. Bueno, pues así terminó esta grandísima macarrada, digna de recordar, y que algunos que tuvimos la cinta en nuestras manos en su día y oíamos esto, sin ver las imágenes, nos preguntábamos qué cojones había pasado en ese concierto. Pues bueno, ya os lo explico con pelos y señales, si no podéis buscar en el YouTube el vídeo, donde, bueno, no se ve nítidamente las imágenes, pero uno se lo puede imaginar. Esta fue la macarrada padre de la historia, y probablemente si bajáis a Madrid y os encontráis con algún puretilla de barrio, os contará esta historieta mucho mejor. Aquí en Oviedo tuvimos la de los hombres G en la Plaza de la Catedral, pero bueno, eso ya me tocará contarla otro día. Nada, hasta aquí llegó el programa, Años de Grisú. Os espero el domingo que viene, a la misma hora, supongo, quién sabe. Y si no, pues podéis oírlo en Facebook, en el enlace que voy a colgaros. Gracias a los que estuvisteis ahí y hasta el domingo que viene.